Hoy no estamos con actualidad científica. Si es por actualidad, quisiera comentarles, Ramiro, te quiero comentar, aunque vos estuviste ahí, el programa La Búsqueda, conjuntamente con el proyecto Ética, Epistemología y Comunicación de la Ciencia en la Universidad de la Facultad de Ciencias Humanas, organizó la charla debate Científicos de Película, una taxonomía de las representaciones de los científicos en el cine. Interesantísima charla. ¿Te interesó? Sí, vos que sos del cine. Yo que soy del cine, me interesó, me gustó este juego entre el arte, el análisis un poco científico de la película. Entre la ciencia y el arte, ¿no? Y la paleontología, de alguna manera, porque hubo varias de las herramientas que se utilizan en la clasificación y en la taxonomía paleontológica aplicada a intentar hacer una taxonomía de los científicos, de las representaciones y sentidos de los científicos en el cine. Esto estuvo a cargo del doctor en paleontología, José, en realidad es paleontólogo, que es doctor en geología, José Luis Sanz, es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, estuvo de visita acá en San Luis dictando un curso de posgrado en la Universidad Nacional de San Luis, en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, y trajo una propuesta, tiene una profusa actividad en divulgación de la ciencia, José Luis Sanz, y José Luis trajo una propuesta interesante, está motivada porque él consideraba que las representaciones, las discusiones acerca de las representaciones de los científicos en el cine, están a su criterio, rondaban las descripciones cualitativas, algunas analizada bajo categorías antropológicas o sociológicas, muy interesantes, por cierto, decía él. Sin embargo, él quería ver si era posible establecer, a partir del registro de las características de varias películas, más de 40, 50, si no... Más de 40. Sí. Con una serie de caracteres que veía o que podía identificar en películas y en el científico o la científica, casi todos varones, sí, si no todos, podía identificar si había algún patrón que los agrupara de alguna manera. Así, imagínense, 40 caracteres y las variantes de cada uno de los caracteres, la charla, digamos, supo hacerla llevadera, pero porque era interesante ver cómo habían sido elegidos cada uno de los caracteres. ¿Qué caracteres estaban puesto en juego? Por ejemplo, desde el punto de vista de la conformación de un personaje de ciencia, si este científico era un científico que se autoconvierte en monstruo, ¿sí? Uno de los tantos estereotipos que uno podría ver como de científico, o si estábamos hablando de científicos que trabajan en pos de un bien y de la humanidad, o si eran directamente científicos locos, pero también hacía una caracterización del ambiente, de la escena. Es así, Ramiro. Sí. Poniendo en juego algunas características, como si en las películas aparecían nada más que chispas y máquinas, propio de una época del cine, 1930, o por caso si habían otros instrumentos e instrumentalización vinculadas a al tema en cuestión que tratara la película. De esta manera recorre estas películas, haciendo una tipificación en distintas categorías, cada categoría con distintas variaciones del carácter, de cada carácter, y trabaja con una herramienta que es propia de la biología, de la sistemática, que tiene que ver con la posibilidad de establecer similitudes entre películas y características. Esto es muy interesante desde el punto de vista de José Luis Sanz, porque él presupone que si todas estas características, por cierto, de alguna manera subjetivas, pueden de alguna manera agrupar a los científicos y a las películas en distintos grupos, tal vez haya algo, haya una propiedad emergente del sentido que se les da a los científicos, que va más allá de simplemente elegir tres categorías y después ver dónde caen. Esto es, son muchísimas categorías, y si algo las agrupa, entonces uno podría ya poner a plantearse hipótesis al respecto. ¿Qué surge de los análisis de José Luis Sanz? ¿Existen categorías de científicos, ideas, así, estereotipos de científicos en estas películas que van desde 1929-30 al 2009, ¿no es así? Sí, 2009 era algo así, ¿no? Que... Bueno, lo que determina, según su análisis, es que existe tres grupos, tres grandes grupos. Uno, los que están representados, los científicos o películas que hablan de una pararrealidad, pueden ser personajes históricos como reales, pero es una mezcla entre la realidad y la ficción, digamos. Es un personaje creíble que existió en la historia, por ejemplo, pero su historia en el cine está ficcionada. O podría ser un personaje totalmente real y ser parte de un documental. Bueno, eso es como que se agrupan y tienen entre sí características muy similares, y hay una serie de películas que caen en este gran grupo de la pararrealidad. No es un tipo de científico, sino un tipo de ciencia representada en este científico. El otro gran grupo es la investigación prohibida, ¿no? Es como hay científicos que hacen investigación prohibida, puede ser de más apariencia monstruosa, ¿no? Ese es como el otro gran grupo. Investigación prohibida y apariencia monstruosa, sabios locos, creadores de máquinas y seres monstruosos, y dentro aparece, por ejemplo, la autoexperimentación como una categoría dentro de esta gran investigación prohibida. Y también aparece otros, que es otro grupo, dominado por lo que sería la fantasía realidad o representaciones creíbles. No son monstruos, no hacen monstruos, son simplemente humanos, son justicieros, altruistas, quieren salvar la humanidad. Esos serían como los grandes tres grupos. A veces hay presencia de muchas herramientas o recursos del ambiente de la película, o del tema, o del guión, y otras veces tiene que ver con el personaje principal, el científico, que termina definiendo estos tres caracteres. Termina ahí la cosa. Hubo algunas críticas en el debate que se generó, algunas apreciaciones. Por ejemplo, entre otras, son mayoritariamente hombres, no hay mujeres, ¿sí? Científicas en este caso. Y el otro aspecto a tener en cuenta es que tal vez hay algunas características que no estuvieron presentes por el sesgo puesto en la selección de las películas. Por ejemplo, la mirada de películas en donde el científico lucha contra el Estado, ¿no? Sí. Contra una maquinaria, o por, como le sugirieron, científicos que son dominados por corporaciones y están sujetos a los designios del interés del capital, que José Luis Sanz prometió sumarlo, les pareció muy interesante la aproximación, porque tal vez haya un cine europeo-americano que tenga una lectura y una representación de científicos, y tal vez haya otra representación desde una visión más americana, suramericana, que podría estar dando otra lectura, otros sentidos, o nos llevamos la sorpresa de que tenemos los mismos estereotipos o los mismos tipos, porque hemos importado una forma de comprender y conocer la ciencia. No, eso sería una sorpresa. Eso era lo que quería. Para aquellos que estaban esperando un resumen, un comentario sobre esta actividad. Y aquellos que les interese, pronto, sí. Cuando terminemos de compaginar y editar, vamos a subir los diferentes videos de esta charla y bueno, los diferentes segmentos y recortes de películas que vimos. ¿Tenemos tema? Tenemos tema. Antes déjame mandar un pequeño saludo. Dale. A Río de Janeiro, donde nos están escuchando. No. Una amiga, sí, no. Juro, una amiga Paula, se fue a una beca en cine, así que le mandamos un saludo a ella. Y vamos a escuchar a Cerati, muy pop la música de hoy. Cerati haciendo Déjà Vu. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego.